I'm changing everything, everything around me. The world is a bad place, a bad place, a terrible place to be. But I don't. When will I see you again? Oh. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. With you, I really think that

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you.